Lágrimas de Carabaña. Bailes saben sentir por una hija regalona, de ver que a otra persona, de ver que a otra persona de nuevo vaya a servir. Una hija mandan pedir y la madre se dilata, ya que en ella se retrata siendo una hija tan querida. Como prudente le pregunta a su mujer que si de su parecer, que si es de su parecer, no le quitemos su suerte. Será el gusto su pariente, dijo la novia acordarse, como la estrella que nace al país se le previó. Bye.